musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esto fue lo que encontraron en una locación de The Eternals. Las grabaciones de la nueva película de Marvel tuvieron que ser interrumpidas por un aterrador descubrimiento, una bomba que sería de la Segunda Guerra Mundial. El hecho ocurrió en Fuerteventura de las Islas Canarias, donde estaban filmando Angelina Jolie y Richard Madden, entre otros. Tras el hallazgo, rápidamente se evacuó a todo el equipo. El estreno de la cinta está programado dentro de un año exactamente. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.